Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre os recordamos que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, puedes escuchar este programa en Sinchilic Ratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinchilic.net. En este programa número 113 cuenta con los siguientes contenidos. Os traemos la crónica de la marcha por la huelga permanente de frontera que se desarrolló el sábado 23 en Motril. Os contamos el contenido de un comunicado de Ecologistas en Acción sobre la afectación grave del Genil por la apropiación de Endesa del agua del río. Comentamos otra nota de prensa de Ecologistas en Acción en relación a la situación de la cementera proyectada en la comarca del Marquesado. Y por último, reproducimos un comunicado de la acción de Stop Desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente a la Audiencia Provincial de Granada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado sábado 23 de marzo, la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M, junto a varios colectivos feministas y antirracistas, se dieron cita en Motril, punto clave de la frontera sur, para denunciar la vulneración de derechos a la que se ven sometidas las personas migrantes. Y de modo particular, las violencias que afectan a mujeres y personas LGTBIQ. Según sus declaraciones, venimos a renegar de las fronteras, una de las herramientas que mejor funcionan a la alianza criminal entre colonialismo, capital y heteropatriarcado. A continuación os dejamos el audio que comienza con la lectura de un comunicado en la Plaza de la Aurora en Motril. No podemos confundir la acogida digna con la detención, como se ha expresado en multitud de ocasiones. El CATE antiguo de Motril ha sido denunciado en varias ocasiones por el Defensor del Pueblo, en el que se manifiestan las condiciones inhumanas y de insalubridad en las que están retenidas durante 72 horas los migrantes, ya sean hombres, mujeres o niñas. La falta de personal, no se realiza una atención jurídica adecuada con los servicios de traducción necesarios. No se detectaron enfermedades por no contar con un equipo médico adecuado. Hay una desprotección de la infancia. Se ha demostrado la presencia de niños y de bebés en instalaciones deficientes. La falta de información. Muchas personas declaran no conocer cuál es la situación documental en la que se encuentran, qué derechos tienen ni qué recursos pueden disponer. La imposibilidad de poder detectar a las personas en una situación de especial vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, potenciales solicitantes de protección internacional. Por el cierre de cualquier centro de internamiento, llámese CIE, CATE, en los que se criminaliza a las personas que han entrado de forma irregular en España sin haber cometido ningún tipo de delito. Por eso decimos huelga permanente de fronteras. Todas aquellas personas que murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, siendo el Mediterráneo uno de los puntos marítimos más letales del mundo, a pesar del descenso de llegadas a través del Mediterráneo, la tasa de mortalidad ha aumentado significativamente. Lo que exigimos es el establecimiento de vías legales y seguras, y no toleremos como normal esta barbarie. Este coste altísimo de vida es inaceptable y es por lo que decimos huelga permanente de fronteras. Por la redada, por las órdenes de devolución, por las órdenes de expulsión, por las deportaciones, por las devoluciones en caliente, por el racismo institucional que se están llevando a cabo contra las personas migrantes. Por eso decimos hoy huelga permanente de frontera, por las políticas migratorias europeas que impiden y reducen la migración, controlando la frontera con vallas, concertinas, cuchillas, radares y militares. Por todo esto hoy decimos huelga permanente de frontera. Frente a la violencia permanente de la frontera, reivindicamos la libertad y la dignidad de los migrantes. Defendemos la libertad y el derecho a migrar, la efectividad de la ley de asilo, la protección de mujeres y niñas y, sobre todo, garantizar los derechos fundamentales de todos los migrantes. Muchas gracias. Por todo esto y por mucho más, hoy 23 de marzo, feministas y antirracistas estamos en Motril, punto clave de la frontera sur, para denunciar las vulneraciones de derechos a las que se ven sometidas las personas migrantes y, de modo particular, las violencias que afectan a mujeres y personas LGTBIQ. Por eso surge esta convocatoria, que nace desde la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M y en la que colaboramos la Comisión de la Huelga 8M de Granada, la Asociación Cultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, Stop Represión, No Borders Granada, APDHA, el colectivo feminista El Canto, la Asamblea Feminista Unitaria, CIES No Motril y CIES No Granada. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos veis, vamos a utilizar nuestro altavoz para hablar del feminismo más allá de la brecha salarial y del techo de cristal, para contar lo que no dicen los telediarios. Como cuando les pedimos a los aliados feministas que no tomen nuestros espacios, sino que lleven los feminismos a los suyos, nosotras queremos accionar los antirracismos en nuestros espacios feministas. El manifiesto estatal de la huelga feminista de este año decía: el feminismo será antirracista o no será. Tomamos la responsabilidad de aterrizar las palabras en nuestras acciones y lo hacemos desde nuestras propias contradicciones. Lo que acabáis de escuchar daba comienzo en la Plaza de la Aurora de Motril a esta marcha antirracista organizada desde la Comisión Antirracista del 8M. En colaboración con muchas asociaciones de Granada y de Motril. Y empezamos a marchar por el centro de la ciudad. Desde la Asamblea Feminista estáis no solo apoyando, sino participando en la organización de este acto hoy en Motril. ¿Nos quieres contar? Estamos participando en la organización porque el feminismo es también antirracista, es abiertamente antirracista. Queremos salir de un feminismo institucional y queremos apoyar esta lucha, esta jornada de lucha hoy. Queremos apoyar esta jornada de lucha hoy por todo el periplo migratorio que sufren las mujeres, muchas violencias en ello, de hecho muchas mujeres son violadas en ese periplo migratorio y llegan en unas condiciones a estos países supuestamente del primer mundo, donde además se le infringen en todos los centros de internamiento, además más violencia sexual y muchos castigos. Entonces estamos en contra de la ley de extranjería, defendemos la migración como un derecho humano, defendemos, o sea, estamos contra la ley de extranjería también porque desprotege a las mujeres migrantes y muchas de ellas cuando denuncian violencia sexual, su situación administrativa se convierte, que son muchas de ellas situación administrativa irregular, se convierte en expediente de expulsión. Entonces, estamos, el movimiento feminista, además de denunciar otras cuestiones como la desigualdad salarial, la discriminación, estamos apoyando la lucha antirracista, antiislamofóbica, porque nuestra lucha es transfronteriza y es transcultural. Una presión máxima de todo esto que estáis denunciando, desde luego, serían los CIES y los CATES, que también es parte de la denuncia de hoy, ¿no? La construcción de un CATE aquí en Motril. Sí, la denuncia de la construcción del CATE, porque son centros, como te decía, donde se somete a las mujeres y a las niñas a violencia y a muchos castigos, y entonces estamos en contra de todo este tipo de centros que fomentan el racismo. Y estamos también en contra del discurso de la derecha y de la extrema derecha, que es un discurso de odio y es un discurso racista. ¡De fronteras! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de fronteras! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de fronteras! Bueno, pues estamos aquí ya camino del puerto en la manifestación antirracista y estamos con Marta de Esto es Represión, que es uno de los colectivos que convocaba también a esta marcha. Cuéntanos por qué participáis de esta acción y cuál es vuestro punto de vista sobre todo esto. Pues a ver, es que como grupo Esto es Represión pues venimos tiempo enredándonos con otros colectivos así más mestizos, feministas y antirracistas, porque entendemos que los mecanismos de represión del Estado, las leyes, las sentencias judiciales, la burro represión, o sea, todo eso que nos preocupa, porque defendemos el derecho a estar en la calle y a estar libres y a decir y a protestar y a expresarnos y a ser y a existir, pues creemos que eso se basa claramente en una ideología racista y en una ideología patriarcal, heteropatriarcal y homófoba, y en tanto que nos oponemos a eso, nos tenemos que oponer también a las ideologías que están en la base, y además, porque nos hacemos cargo de la violencia institucional específica que sufren colectivos como, por ejemplo, las mujeres, personas LGTB migrantes que, bueno, que quieren, que vienen aquí, que llegan a nuestras costas. Uh-huh. Y en relación a, ya más específicamente, a este CATE que se va a construir en el puerto de Motril y todo lo que la reconfiguración de la frontera sur cada vez un poco más dura, no sé si tenéis también una postura desde Esto es Represión. Sí, bueno, en contra, estamos en contra de cualquier, como decís, se decía al principio, la MANE, contra cualquier centro de detención, que al final son los que son lo que es, son centros de detenciones provisionales, opacos, con falta de derechos en reglamentos para personas que llegan aquí a buscarse la vida y que no han hecho ningún delito, y entonces los hacinan allí en centros pues como que no cumplen criterios de derechos humanos para nada. Y que esto está pasando aquí, que es opaco, que Motril es un punto clave de la frontera, porque cada vez llega más gente pues por la ruta del Estrecho y por el mar de Alborán, ¿no? Y entonces que bueno, que estando aquí, creemos que teníamos que hacernos presentes aquí en esta marcha contra los CATES y los centros de detención en Motril. En las pateras también hay bolleras. En las pateras también hay bolleras. Ya en el puerto de Motril vamos a tener un espacio de micro abierto para leer algunos textos, algunas cuestiones que nos cruzan, ¿no? Cómo nos atraviesan las fronteras. Y también van a compartir las compañeras de Nosotras, que son una asociación sociocultural por el trabajo de cuidado, el empleo de hogar de una manera digna, pues van a hacer una representación también, una performance. Quedó mi madre, quedó mi casa. Soñé en mi vuelo que a donde iba no me quedaba limitada a un accidente geográfico, a una cultura inamovible, a unos patrones establecidos antes aún de mi llegada. Viví la ternura de los pueblos, la insatisfacción de las almas, el doble, triple, cuádruple sentido de identidad. Fui de aquí, de los que nacieron o luego fueron llegando. Y fui también de allí, de los que vinieron e incluso se quedaron. Fui como todos y todas de varias partes. Un suspiro cae impreso. Miles de personas detenidas por no tener un papel que mienta. ¿A qué llaman democracia? No, un CIE no es cariñoso e íntimo exilio, calurosa integración en el espacio, colmada e inesperada esperanza, sino condena, injusticia, encierro, ceguera, irritación, espino, continuación de la imbecilidad europea. Un día, deme orte. A las personas internas en el CIE y a las de fuera. A ver si un día de estos quedamos y damos día libre a los guardias que os guardan y hacemos un día, jornada de puertas abiertas. Y ese día podíamos hacer una paella o un mafe o un cuscús. y comer y beber y cantar toda la tarde. Esa noche, cada familia podíamos invitar a una persona a dormir en nuestra casa y al día siguiente, cumplida ya la jornada de puertas abiertas, ya que nos ponemos, podríamos cerrar el CIE para siempre. Lo que nos invade es vuestro racismo misógino. Os atrevéis a hablar en nombre de una igualdad en la que no creéis. Mujeres, boyeras y trans, no necesitamos que nos protejáis del machismo exterior. Tenemos amplia experiencia con el machismo ibérico. Porque soy mujer, porque soy negra, porque soy lesbiana, porque soy yo misma. Una mujer negra, poeta y guerrera, dedicada a su trabajo, que ha venido a preguntaros, ¿os dedicáis vosotras al vuestro? Mis silencios no me habían protegido, vuestros silencios no os protegerán, pero con cada palabra real que he pronunciado, con cada intento realizado de decir las verdades que aún ando buscando, he entablado contacto con otras mujeres que buscan conmigo esas palabras que puedan encajar en el mundo en el que todas creemos. Y gracias a ello hemos reducido nuestras diferencias. Y la visibilidad que nos hace vulnerables es también nuestra principal fuente de poder, porque la maquinaria tratará de trituraros, en cualquier caso, tanto si habláis como si calláis. Podemos permanecer eternamente mudas en un rincón mientras nuestras hermanas y nosotras mismas nos consumimos, mientras se deforma y destruye a nuestros hijos, mientras se envenena nuestra tierra. Podemos quedarnos en nuestro protegido rincón, mudas como muebles, y no por ello sentiremos menos miedo. Nos hemos imaginado la altura de la ola, pero lo que golpea es la distancia arrastrándose fuera de sí misma. Pero lo que golpea es sentirnos seguros detrás de la frontera. No hay frontera. No hay frontera. No hay para el desastre. No hay para el colapso. El agua se filtra. Derrumba tus muros. No hay frontera segura para ti. Tsunami, Cel A. López. Ella llora que no quiere y no parece que vaya a terminar, pero ella tiene que permanecer serena. Ella necesita tener la cabeza más clara, esperando que el día termine. ¡Hermana de aquella que viene! Pues después de salir de la Plaza de Paradero, de donde habéis podido escuchar varias intervenciones con un micro abierto que había, hemos ido en dirección al puerto, pero no nos han dejado entrar, la autoridad portuaria no nos ha dejado entrar, y ahora vamos a ver si podemos, aunque sea, pasar por delante de donde está proyectada la construcción del CATE. ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de fronteras! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga de fronteras! Vamos a dar lectura a un comunicado, a un manifiesto, un llamamiento a esta huelga permanente de fronteras. Y bueno, estamos aquí, que no es exactamente el sitio donde se va a construir el próximo CATE, que es más allá, al lado de 128 millones de litros de gasolina, que lo queríamos denunciar. Entonces, bueno, pasamos a leer entre varias el comunicado. La huelga feminista continúa hasta que termine la violencia de las fronteras. 23 de marzo, feministas antirracistas, estamos en Motril, punto clave de la frontera sur, para denunciar las vulneraciones de derechos a las que se ven sometidas las personas migrantes. De modo particular, la violencia que afecta a mujeres y personas LGTBIQ. Venimos a renegar de la frontera, una de las herramientas que mejor funcionan a la alianza criminal entre colonialismo, capital y heteropatriarcado. Los feminismos, también en este momento crítico de la historia, nos comprometemos con ensanchar las posibilidades para las vidas dignas, para que todas las vidas merezcan la pena ser vividas. Nuestra identidad es mestiza, nuestra lucha también. Hartas del racismo institucional, de discursos de odio, xenófobos y misóginos, de políticas para la muerte, llamamos a la huelga permanente de fronteras. Oh, Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A mediados de mes, Ecologistas en Acción emitía un comunicado de prensa en el que denuncia que Endesa está afectando gravemente al río Genil para obtener beneficios, puesto que la empresa capta casi la totalidad del caudal para el funcionamiento de su central hidroeléctrica del Nuevo Castillo, en Guejar Sierra. Según explica la asociación en el comunicado, se ha denunciado esta situación a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir para que obligue a la empresa a cumplir con las condiciones de su concesión, ya que no está observando el mantenimiento de los caudales ecológicos, causando además un daño en una zona protegida por la ley, ya que se trata de una reserva natural fluvial declarada por el Ministerio de Medio Ambiente y que goza de protección especial, según el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Esta situación, dicen desde Ecologistas en Acción, es habitual todos los años y la empresa está obteniendo pingües beneficios a costa de dañar el patrimonio natural. También han pedido al organismo de cuenca que facilite y haga públicos las características y certificación de los contadores volumétricos que estén instalados en las captaciones de esta central hidroeléctrica, tanto en el río Genil como en el río Maitena, así como los volúmenes diarios derivados en función de los datos aportados por estos contadores, cuya instalación y mantenimiento es obligatorio desde julio de 2006. Ecologistas en Acción concluye en su comunicado que se está asistiendo, ante la pasividad de todos, a una apropiación de un bien público, el agua del río, para un beneficio privado, de Endesa, causando un grave daño al patrimonio natural, la reserva natural fluvial y el nacimiento del Genil. Por lo que también se solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que revise de oficio la concesión e inicie expediente tendente a la recuperación de los daños causados. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Por otro lado, Ecologistas en Acción ha emitido también una nota de prensa para informar sobre la situación de la cementera proyectada en la comarca del Marquesado, en la provincia de Granada. Finalmente, la cementera del Marquesado no se va a construir ya que ha caducado la autorización ambiental concedida al no haberse iniciado las obras en el plazo estipulado. Ecologistas en Acción lleva años trabajando porque no se construyera dicha instalación al considerarla nociva para el medio ambiente y sin ningún beneficio social. Se ha pedido al Ayuntamiento del Valle del Zalaví, que otorgó por dos veces licencia de obra a la empresa Cementos del Marquesado S.A., que proceda a la restauración de los terrenos afectados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que para ello dispone de un aval de 14 millones de euros que aportó la empresa con ese fin. Desde Ecologistas en Acción esperan que el Ayuntamiento pueda disponer de dicho aval emitido por la empresa Swiss Financial Corporation, ya que se ha denunciado reiteradamente que dicha empresa no figura inscrita ni en España ni en el extranjero, no presenta nacionalidad acreditada, no posee estructura empresarial ni tiene autorización para operar en España. Según expresa Ecologistas en Acción en su comunicado, no debe estar muy claro el aval cuando el Ayuntamiento del Valle de Zalaví se ha negado reiteradamente durante años a presentarlo a Ecologistas en Acción, ya que la empresa Swiss Financial Corporation, entidad creada en Panamá, ha sido noticia por dejar en la estacada a cientos de personas al no avalar los perjuicios de una estafa de alrededor de 50 millones de euros producida por operaciones urbanísticas en Murcia. El Ayuntamiento siempre ha sabido que el aval no era de fiar, pero ha preferido seguir adelante para no admitir que las promesas de inversión de 125 millones de euros para producir 1.200.000 toneladas de cemento al año, que crearía 400 puestos de trabajo durante la fase de construcción y ya en funcionamiento 100 directos y 300 indirectos, y que iba a sacar a la comarca de su desarrollo, no eran más que un fraude desde el principio. Fraude que además se llevó por delante un monte público, el recinto, para ponerlo a disposición de la empresa para una cantera, y a punto estuvo de expropiar a ciudadanos de forma forzosa para facilitar la actividad a la empresa. Una más de las actividades que florecieron al abrigo de la bonanza económica y que se ha demostrado que no era más que un método de pillar subvenciones sin que hubiera ninguna intencionalidad de emprender ninguna actividad productiva. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Varias decenas de activistas de Stop Desahucio Granada 15M han llevado a cabo un acto de protesta hoy jueves frente al Tribunal Provincial de Granada. Escuchamos a continuación lo que decían. que la justicia defienda el derecho a la vivienda. Durante la burbuja inmobiliaria, muchas especuladoras se han subido a ella para enriquecerse, pero algunos se han beneficiado estafando directamente, con engaño, como en el caso de Francisco Gutiérrez Cuadrado, que tenía con su padre la empresa Frangú SL y le arrebató la casa a Paqui, Manuel y a su hijo David en La Gavia. Que no especulen con la vivienda. La vivienda es una necesidad y un derecho que no nos pueden arrebatar. La tragedia de Manuel, Paqui y David con su casa. Francisco Gutiérrez les propuso la permuta de su casa en la Plaza España 3, de la que les quedaba 28.000 euros por pagar. Por otra más pequeña, menos céntrica y sin conchera en calle Sotillo 7. Pero lo que hizo fue una compraventa en notaría tras la escritura de la casa que recibían, les puso a firmar una hipoteca unilateral, que entonces aún eran legales, y le abrió una cuenta en una oficina del BBVA en Huetortaja, donde el director era amigo suyo. Tanto la cartilla como la solicitud del préstamo en el banco están hechas con firmas falsas. Denunciaron la estafa después de enterarse que la casa era de la entidad y que estaban desahuciados. El juzgado penal número 2 de Santa Fe ni siquiera llevó el caso a juicio, aunque en comparecencia judicial el director del BBVA reconoció la existencia de firmas falsas y el promotor de Frangú SL admitió que le debía 60.000 euros, aunque eran muchos euros más. No hubo peritos caligráficos, ni una investigación más efectiva, y automáticamente lo archivó. Recurrieron contra el archivo, pero la audiencia provincial ratificó la sentencia judicial. Consideraban que era un engaño consentido. La judicatura no tiene en cuenta lo facilísimo que es que cualquiera que no tenga un asesor pueda ser estafado por un banco, por una inmobiliaria o un mercantil, incluso ante un notario que se preste a no dar explicaciones. Es raro que den el borrador de un acuerdo para poder estudiarlo y previamente a su firma. Estamos desprotegidos ante la letra pequeña y las normas de empresas y financieras. El sistema judicial debe apoyar a la población ante semejantes abusos de poder. No podemos consentir que le arrebaten la vivienda. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos con nuestra habitual sección de convocatorias. Empezamos con mañana viernes. Hoy, si nos escuchas en redifusión por la mañana, a las 9 de la mañana, concentración en la Plaza del Carmen de la plantilla despedida del Teatro Isabel la Católica. También el viernes, a partir de las 5 de la tarde, nueva sesión del seminario Pensamiento Decolonial, Estudios Andaluces y Epistemología del Sur de Europa, con una charla sobre qué son las epistemologías del sur. Posteriormente, a las 7 de la tarde, charla sobre la propuesta de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, a cargo de Bruno Sena y Sara Araujo, del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Todo ello en la sala de juntas del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Y también el viernes a las 6:30 de la tarde, en la Recicreativa, presentación de COP57, Cooperativa de Servicios Financieros Éticos y Solidarios, que tiene como objetivo principal contribuir a la transformación social de nuestra economía y nuestra sociedad. La Recicreativa está en la calle Moncayo número 1 del Realejo. Y también a las 6:30 de la tarde, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Maracena, Pamela Palenciano presenta su monólogo No solo duelen los golpes, en apoyo a Juana Rivas. a las 7:30, también el viernes, nueva sesión del Cineforum de la Redonda, en esta ocasión con la proyección y posterior debate de la película A Fábrica de Nada, de Pedro Piño. La Redonda está en camino de Ronda 190. Como último acto del viernes, a partir de las 9 de la noche, barril para celebrar la próxima apertura del centro vecinal autogestionado La Colectiva. Será en el Paz Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Pasamos al sábado día 30. A las 9 de la mañana sale un autobús desde Granada hacia Málaga para participar en la jornada de solidaridad con la plantilla de correos en Francia, que está en huelga indefinida. Se realizará una concentración frente a la Alianza Francesa en Málaga y posteriormente una comida popular en la sede de CGT en Málaga para recaudar fondos para la caja de resistencia de las huelguistas francesas. Para reservar plaza en el autobús puedes llamar al 651-592161. Repetimos el número 651-592161. Y también el sábado, a partir de las 6 de la tarde, nueva sesión de las meriendas del CEIDIN. En la próxima merienda del CEIDIN reflexionaremos con Pilar Mesa, profesora de enseñanza secundaria en un instituto público y delegada del sindicato CGT, sobre el origen y la situación actual de la enseñanza concertada, y se mostrará cómo la política de la Junta de Andalucía con los gobiernos del PSOE no ha dejado de favorecerla, con la consiguiente transferencia de recursos públicos a empresas privadas, en muchos casos en manos de la Iglesia. Además, se dialogará sobre el funcionamiento de los centros concertados y el papel que juegan al convertirse en auténticas empresas multiservicios, fuentes de pingües beneficios. Las meriendas del CEIDIN son un espacio para compartir y aprender. Reflexiona con nosotros sobre la escuela concertada frente a la pública. El café y el té corren de nuestra cuenta. También habrá dulces. Nos vemos el sábado 30 de marzo a las 6 de la tarde en el local de La Ribera, calle de Santa Rosalía, número 18 del CEIDIN. Seguimos con el lunes día 1. Como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Por último, el jueves 4, y como viene siendo habitual, Stop Desahucio Granada 15M convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web, afectadosporlahipotecagranada.com, para comprobar si hay cambios de última hora. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y está en la calle Eurípides sin número, detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el CEIDIN, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica.